perdidos en la vida. Vamos buscando un horizonte. Arriésgate, arriésgate, arriésgate, hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Ningún camino es largo para el que cree. Ningún esfuerzo es grande para el que ama. Ninguna cruz vacía para el que lucha. Todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Arriésgate, arriésgate, arriésgate, hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Cambiemos las promesas en realidades. Luchemos como hermanos por la justicia. Sembremos hoy la aurora de un nuevo día. En la vida vamos buscando un horizonte. Arriésgate, arriésgate, arriésgate, hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. El pan que trabajamos nuestras manos, el cáliz que llevamos con alegría, traerán la primavera a nuestras vidas. Todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Arriésgate, arriésgate, arriésgate, hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar.